Entrevistarse no es entreverarse. Como teníamos anunciado para el día de hoy, vamos a establecer una comunicación telefónica con Eugenia Villalba, abogada, colaborante del Grupo Ambiental Punilla, que están trabajando junto a la comunidad Las Tunas para resolver la situación legal de estas familias amenazadas por el avance de autovía y también con una mirada puesta en la cuestión arqueológica mientras se inician tareas de prospección de los restos arqueológicos ubicados en la traza de autovía. Estamos ya para conversar con la doctora Eugenia Villalba, estimada. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, queríamos que nos cuenten brevemente cuáles son las tareas que están llevando adelante junto a los vecinos de Barrio Las Tunas para resguardar los sitios de valor arqueológico y patrimonial que están amenazados en ese sitio por el avance de la obra de autovía. En primer lugar está bueno visibilizar también al grupo de vecinos que estaba trabajando desde antes y quien fue el que nos convocó para el acercamiento con estas familias y el ejercicio de la defensa de los derechos de estas familias, que son un grupo de vecinos y vecinas del ambiente por Punilla, que vienen trabajando ya con la primer licencia que se otorgó a este proyecto allá por el año 2017-2018, que continuó trabajando todo este tiempo y ahora también comenzó, digamos, con el acercamiento al territorio, a las personas afectadas en ese territorio, en particular a estas familias del barrio Las Tunas de Cosquín, que son con las que estamos trabajando. Nuestro trabajo, bueno, por supuesto, comienza con el asesoramiento, con el acercamiento a estas personas y a sus derechos, ¿no? Porque en muchos casos... a esas familias y a esa posición en la que se encontraban, así que partimos de ahí, de ese asesoramiento, esas reuniones previas, y luego venimos acompañando los diversos trámites administrativos que fuimos presentando tanto en la provincia de Córdoba como en distintos organismos a nivel nacional, tanto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como al Instituto de Pensamiento Latinoamericano por la parte del patrimonio cultural y arqueológico. En la provincia de Córdoba, a la Agencia Córdoba Cultura, a la Secretaría de Ambiente de la provincia, etcétera. Y también hicimos presentaciones judiciales, en particular en un expediente de expropiación que se inicia a estas familias, en realidad que se inicia contra la comunidad indígena de Cosquín, y donde se llama a estas familias, digamos, ahí de Paraje de Las Tunas, en calidad de terceros, ¿no? Así que un poco por ahí son las líneas que seguimos trabajando en este momento con las abogadas que me acompañan y que conformamos el espacio CASIA. Qué interesante el trabajo que mencionabas, que viene haciendo el grupo de vecinos de Ambiente por Punilla, que, como decías vos, llevan varios años y están tratando de acompañar a estas familias en una situación vulnerable. Vulnerable porque enfrentarse al poder, en este caso de las grandes empresas, no es fácil cuando no se tienen los recursos y los elementos necesarios. ¿Cómo observan ustedes, cómo está siendo en este momento el avance de esta expropiación? ¿Cómo es el trato que están recibiendo estas familias por parte de la empresa expropiante? Sí, por supuesto, y justo ahora te voy a contestar a tu pregunta, por eso también es importante el trabajo de estos vecinos y estas vecinas, ¿no? Porque esas redes que se conforman en el territorio de los que aparecen para dar una mano y para acompañar estas luchas son sumamente importantes, y sobre todo, por ejemplo, en este caso, donde estamos en presencia de comunidades originarias que han sido históricamente vulneradas e invisibilizadas por el Estado Nacional, por el Estado Provincial. Y entonces aparecen, digamos, en esta lucha como desde ese lugar en el que siempre estuvieron ahí atropellados, ¿no? Avasallados por el avance del Estado. Y desde ese lugar esta expropiación, fíjate que aparece como nuevamente el Estado vulnerando a esta comunidad indígena de Cosquín, no solo desconociendo su existencia al no ser incluida en el estudio de impacto ambiental, y aquí en observación no solo es que no han sido relevados los estudios de impactos negativos sobre estas comunidades, sino que en particular estos sujetos son sujetos de especial protección a nuestro ordenamiento constitucional y convencional. Y cuando se pretenden llevar adelante acciones estatales en territorio aborigen, está la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas, que está previsto en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta consulta previa, libre e informada de estas comunidades no existió en este procedimiento de evaluación de impacto ambiental de esta obra de alternativa a la Ruta Nacional 38. Así que tenemos por ahí, en ese primer aspecto, digamos, ya una vulneración a los derechos y a la invisibilización de los derechos de estas personas. Y decía, bueno, el propio Estado quien los vulnera nuevamente con el desconocimiento de derechos cuando decide seguir invisibilizándolos, cuando inician este juicio de expropiación por las tierras ancestrales, para la expropiación, digamos, de las tierras ancestrales, donde va a ir la traza de esta autovía, y reconociendo Caminos de las Sierras, que esas tierras son parte de la comunidad indígena de Cosquín, pero por otro lado lo llaman a ese juicio en calidad de terceros, es decir, desconociendo que ellos tengan derecho a esas tierras más que como simples poseedores que viven en esa zona, y esto por supuesto con el único fin que eventualmente si existe en ese proceso, se visibiliza, digamos, la existencia del derecho a una indemnización por el despojo de esas tierras, ni siquiera les van a pagar esa compensación que por ley también les reconoce, ¿no? Entonces ahí deliberado también, de alguna manera, esa invisibilización de estas personas. Con respecto al tema arqueológico, sabemos que hubo un grupo de arqueólogos recorriendo las tunas. ¿Cómo está ese tema, que también es un asunto muy delicado? Sí. Este es un problema de la licencia ambiental y de todo el procedimiento, ¿no? Pues para comenzar, acá cabe una aclaración que esta licencia ambiental es la segunda que emite la Secretaría de Ambiente para este proyecto, esa primera que te comentaba, que con la que venían trabajando estos vecinos allá en 2018, se otorgó de manera ilegítima, arbitraria, con una audiencia pública que tuvo gran participación ciudadana y donde se rechazó ese proyecto por un montón de arbitrariedades que contenía el estudio de impacto ambiental, luego la valoración en esa licencia, y tanto fue así que decidieron dejar en pausa ese proyecto y presentar esta nueva licencia. Esta nueva licencia, una vez más, trae consigo un montón de arbitrariedades, ilegalidades y demás que también fueron denunciadas oportunamente, otra vez con gran participación ciudadana, que se expresó con fuerte y fundado rechazo para esta nueva traza. Y lo que sucede con esta licencia ambiental, o lo preocupante, digamos, de este nuevo segundo proyecto que se aprueba y el avance este de las obras, es que pese a no tener información suficiente, ¿no?, de la parte de la cuestión del valor arqueológico que existe en la zona y de la existencia de estas comunidades originarias, se sigue avanzando con las obras y los trabajos de relevamiento de patrimonio, digamos, cultural, se van a hacer o se van a ir haciendo, según el mismo estudio de impacto ambiental reconoce, a medida que avanzan las obras, ¿no? Entonces aquí la problemática socioambiental, digamos, que se desplazó y ya no abarca solo la fase natural del ambiente, sino que también se incorporó la problemática concreta que tiene que ver con la faz cultural, ¿no? Básicamente, este nuevo proyecto aprobado, esta nueva traza, atraviesa el territorio de la comunidad indígena de Cosquín de lado a lado, perjudicando no solo a las familias que aún habitan esa zona y que son miembros de comunidades originarias, sino que también pone en grave peligro el patrimonio arqueológico y cultural que se encuentra en esa zona, ¿no? Caminos de las Sierras lo que viene haciendo es un trabajo con el equipo de arqueólogos a cargo de Diego Rivero, de CONICET, que trabaja para la agencia Córdoba Cultura. Él y su equipo son los que se encuentran realizando en este momento el relevamiento de sitios arqueológicos de las zonas afectadas por esta nueva traza. Y básicamente, aquí lo que hay que señalar, digamos, es que este patrimonio cultural, esto que están relevando ahora, es lo que se tuvo que haber hecho allá en su momento, digamos, cuando se elaboró el estudio de impacto ambiental y se tuvo que haber incorporado esa variable cultural en ese estudio de impacto ambiental. Luego tuvo que haber sido considerado en la audiencia pública por los participantes, que de hecho fue una de las cuestiones que se señaló en esa audiencia pública, la falta de valoración de esa variable arqueológica o cultural, y debió después ser también evaluado por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba cuando dictó la licencia ambiental, ese acto administrativo definitivo, y en definitiva todos estos impactos negativos de esta obra de alternativa, digamos, no, sobre el patrimonio cultural de Cosquín no se conocen, no los conoce, la realidad es que no los conoce todavía la administración pública y por eso están en este momento haciendo estos relevamientos, ¿no? Trabajando post, digamos, la licencia ambiental que supuestamente ya valoró y ya aprobó esos actos negativos sobre la zona. En caso de que las máquinas avancen y se encuentren con estos restos, mencionabas este grupo de arqueólogos que va a trabajar. Ahora, la pregunta que algunos se hacen, ¿qué va a pasar cuando se encuentren los restos? ¿Dónde van a quedar? ¿Quién se los va a quedar? ¿Dónde se van a llevar? ¿Cómo se va a proceder en el territorio cuando vengan las máquinas, que además sabemos que van a llegar con apuro, con afán de avanzar rápidamente? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Cómo lo prevén ustedes? Y bueno, y eso es una de las cuestiones que venimos acompañando, ¿no? Venimos también trabajando en paralelo con arqueólogos que se han predispuesto a acompañarnos también en esta tarea. En particular, el fin de semana pasado, por ejemplo, estuvo en la zona Thiago Silva Ferreira da Costa, que fue convocado por estos vecinos y estas vecinas de Ambiente Punilla, y venimos haciendo nosotros nuestro propio relevamiento, ¿no? Como para ir viendo y sabiendo, determinando en qué lugares están las mayores afectaciones y demás, como para luego hacer ese control a medida que avancen también las obras y presentaciones, ¿no? En particular, se han hecho o se están realizando unas planillas para presentar en el Instituto de Pensamiento Latinoamericano, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional encargada de velar por el cuidado, digamos, de este patrimonio cultural. Y uno de los temas ahí que da justo con tu pregunta es, y lo que más nos preocupa es el tema de qué van a hacer cuando se encuentren restos arqueológicos en esa zona, ¿no? Porque la realidad es que al no estar considerados en el estudio de impacto ambiental esos impactos o la existencia siquiera de esos sitios o de esas piezas en esos lugares, tampoco existen protocolos, o por lo menos no los hemos visto y los hemos pedido, hemos hecho presentaciones a la gente de Córdoba Cultura de las que no hemos tenido respuesta hasta el momento, y por tanto no hay protocolos de cómo se va a actuar en ese caso, ¿no? ¿Se van a sacar de esos lugares y se van a llevar a dónde? ¿Para quién? Esos lugares pertenecen a ese lugar, ¿no? Están en un contexto en el que son importantes para todos, ¿no? Para toda la sociedad, porque eso es un valor patrimonial de toda la sociedad, pero en particular, por ejemplo, para estas familias que viven desde tiempos inmemoriales en ese lugar, digamos, donde hay asentamientos ancestrales, perdón, que, por ejemplo, incluyen hasta el entierro de sus propios ancestros, ¿no? En esos lugares. Entonces, esa es una de las grandes, de los grandes señalamientos que estamos efectuando en este momento y que todavía no podemos obtener respuesta. Totalmente. Estas familias tienen derecho a conocer su historia, a poder estudiar estos restos arqueológicos y que no se les sea negada esta posibilidad. Si sea quien sea que remueva estos restos, se lleva este material, les quita toda posibilidad de conocer su pasado milenario como comunidades indígenas, constituyéndose como un nuevo despojo, en definitiva. Exactamente, sí, ¿no? Y eso que incluso está protegido también por la ley de que declaró la emergencia de los pueblos indígenas a nuestro país, ¿no? La emergencia en materia de posesión y propiedad de aquellos lugares que originalmente o tradicionalmente ocupan estas comunidades. Lo que también ha sido invisibilizado. Y además digamos, también fuera de esto cultural, de esto que, bueno, que en realidad también es parte de la cultura, ¿no? Estas personas, estas familias que viven en ese lugar, no solo tienen esa relación espiritual con esos lugares ancestrales donde allí viven, sino que también las formas de vida de esas comunidades están ligadas a esos sitios, ¿no? Por los que va a atravesar esta autovía, las fuentes de acceso al agua. No solo que utilizan para esas mismas, para su consumo propio, digamos, sino también para los animales, porque esa es la única forma de vida que conocen y es la que vienen sosteniendo de generación en generación. Entonces tiene que ver también con los recursos naturales que existen en ese territorio y que hacen a la cultura de estas especiales comunidades que habitan esa zona, que tiene que ver también con sus alimentos, sus medicinas naturales, ¿no? Incluso esto de los antepasados que te decía, los lugares de culto, etcétera. Toda una problemática bastante compleja, ¿no? Que abarca muchas aristas o muchas cuestiones que no han sido, como te decía al comienzo, debidamente tenidas en cuenta ni en el estudio de impacto ambiental, ni en la audiencia pública, ni en las objeciones que se hicieron a la audiencia pública, ni en las presentaciones que se vienen haciendo a lo largo de todos estos meses. Ya hace más de un año que estamos trabajando, ya desde el año pasado, creo que en febrero o marzo comenzamos con las presentaciones y ninguna todavía con alguna respuesta positiva, digamos, o acercamiento positivo por parte de las autoridades hacia esta problemática de, de estas familias en particular. Es curiosa la postura de la Agencia Córdoba Cultura, como haciendo el trabajo de blanquear un poco las irregularidades que presenta esta obra, ¿no? Porque la Agencia Córdoba Cultura tiene la potestad para ordenar este procedimiento y debe velar por esto, por este patrimonio. Es preocupante semejante poder que tiene una agencia encargada de precisamente de velar por nuestros restos patrimoniales, arqueológicos, paleontológicos, y que no esté trabajando con la transparencia suficiente. Sí, es difícil, ¿no? Desentramar, digamos, que hay en el fondo de la forma en que se hacen las cosas. Lo cierto es que los arqueólogos que estuvieron de la Agencia Córdoba Cultura haciendo el recorrido por las tunas hace 2-3 semanas, en un recorrido en que también participamos, ellos mismos reconocían el gran valor que existía en la zona y ellos mismos estaban asombrados de las cosas que se iban encontrando ahí, digamos, o sea que ese estudio que faltó, digamos, que no se presentó, que tuvo que haberlo valorado la Agencia Córdoba Cultura, luce evidentemente insuficiente, ¿no? Para lo que realmente se debió considerar como impacto en esa zona. Así que ahí es, bueno, un poco el trabajo que estamos realizando con esos pedidos de información y, bueno, veremos a ver a qué llegamos con eso, ¿no? Hablamos con la doctora Eugenia Villalba, integrante del grupo Acacia, quienes están acompañando junto al grupo de vecinos de Ambiente por Punilla a la comunidad indígena de Cosquín. Estimada, muchísimas gracias y esperemos que no se termine de consumar este saqueo que quieren llevar adelante sobre una comunidad ancestral e indígena como la comunidad de Cosquín. Muchísimas gracias. Gracias por la participación, por este espacio. Es muy importante también que la comunidad pueda conocer esto que está sucediendo ahí a pocos metros de donde viven, ¿no? Que un poco de la cuestión también es eso de seguir invisibilizando por ahí la problemática al no dar respuesta, ¿no? Y bueno, por ahí como sociedad estaría bueno que pudiéramos acercarnos a conocer, y de hecho estos vecinos y vecinas de Ambiente Punilla están haciendo muchas actividades, así que les invito a que puedan acercarse a alguna de esas actividades, seguirlos en las redes y puedan ir a conocer el territorio y esto de lo que estamos hablando, ¿no? Para, por lo menos antes de que se abra la obra, para ver el antes y el después y qué hablábamos cuando hablábamos de los impactos negativos. Gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente.